El acto por el 50º aniversario de la visita de trabajo de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il a la provincia de Pyongan del Norte se efectuó el día 19 bajo la participación de directivos y trabajadores de la localidad. Kim Nung-ho, presidente del comité partidista en la provincia, señaló en el informe como sigue. Los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il visitaron varias unidades de la provincia en agosto del 56 de la era Choche, 1967, y dilucidaron el camino a seguir por la provincia. Este recorrido sirvió de motivo trascendental en desarrollar las labores de la economía provincial. Durante 5 decenios se han obtenido alentadores éxitos en la materialización del legado de ellos. Todos debemos materializar incondicionalmente y a cabalidad el legado de los grandes líderes, tomándolo como cordón umbilical y seguir con lealtad la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.